Bueno, este 2013 para la persona con la que vamos a hablar ahora seguramente no hubiera podido empezar mejor, ¿no? Lo tiene a Atlanta primero, lo tiene a una persona de sus afectos y de sus respetos como Bergoglio, elegido como su santidad, como la autoridad máxima de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Así que me imagino que Gustavo Vera debe estar bastante contento por estos días. Gustavo, de la Fundación Alameda, bienvenido, ¿cómo va? Tenemos a la CGT denunciando trabajo esclavo con nosotros. A la CGT denunciando trabajo esclavo con ustedes, 12 sí. marcas ya y más de 120 talleres en 2 meses. Bueno, empecemos por ahí. ¿Qué le ha aportado la CGT a la lucha de la Alameda? Visibilidad, presión a la justicia, compromiso de los sindicatos. El viernes, por ejemplo, se lanza la campaña en la zona de la CGT Zona Norte, donde van a empezar a tomar casos de trabajo rural y de otras ramas de la economía. La campaña no solamente es en el núcleo duro, digamos, de trabajo esclavo, sino también en los casos donde hay fuertes rasgos de precarización y trabajo forzoso. Y bueno, al principio participaba solamente judiciales. Ya en la última marcha, cuando se denunciaron 40 talleres de la Salada ante la AFIP y ante la justicia, participaron 8 gremios. Como que de a poquito, de alguna manera, se van sumando a la campaña, y bueno, y eso está bueno. Está bueno porque se abre un debate, los propios sindicatos empiezan a denunciar situaciones de precarización, y de a poco se va instalando algo que tendría que ser normal, pero lamentablemente no lo era. Que las centrales sindicales tengan como bandera la lucha contra todo tipo de informalidad, y muy particularmente la lucha contra el trabajo esclavo. Han en este último tiempo, por lo de la CGT, también por la defensa de Bergoglio, recibido algunas críticas de gente que antes era como aliada natural de ustedes en el laburo que vienen llevando durante años. A ver, ¿qué tiene que suceder para que alguien pase a formar parte de las alianzas políticas de la Alameda? Digo, ¿cómo se llega a esto de la CGT? O, bueno, es más conocido cómo se llega a lo de Bergoglio, pero ¿cómo se llega a una situación de alguien que antes era mal visto y que después pasa a ser alianza política? A ver, nosotros desde que la Asamblea de Parque Avellaneda nació, siempre tuvimos la misma posición respecto a la CGT. Siempre reivindicamos que había que defender los sindicatos por rama, que si un sindicato está burocratizado hay que militar adentro para cambiarlo, y hay un montón de testimonios, videos, escritos. De hecho, por eso la Unión de Trabajadores Costureros nunca fue un gremio aparte, ni se lo propuso. Siempre militó como una fracción dentro del SOIBA, que dicho sea de paso está la CGT de Caló. O sea que estamos en un enfrentamiento campal. Lo estaríamos igual aún si estuviera la de Moyano, porque se trata de una burocracia que evidentemente está perjudicando gravemente la situación laboral, digamos, y de los trabajadores costureros. El Tano de Llenaro, en el año 2005, nos propuso armar un sindicato propio, y nosotros lo rechazamos. En aquel momento teníamos toda la televisión, todos los medios, el prestigio, etcétera. Pero, a ver, siempre creímos que el movimiento obrero tiene que pelear de forma unificada. Conozco perfectamente, porque lo he visto en Asia con mis propios ojos, los resultados a los que llevan los sindicatos por empresa o 80 sindicatos en una misma rama de producción. El trabajador lo único que tiene es la unidad en la lucha, no tiene ni el dinero ni el poder que tiene el capitalista, por lo tanto, dividir los sindicatos en una misma rama de la producción es criminal. Si hay una burocracia que está repodrida, insisto, hay que dar la batalla y hay que recuperar el sindicato. Han Y si no tenido, estamos en sí. condiciones de recuperar el sindicato, dediquémonos a otra cosa. ¿Han tenido algún cruce con la UATRE, que es la Unión de Trabajadores Rurales? Sí, por supuesto. A ver, de hecho, vos recordarás que marchamos a la UATRE nosotros en su momento, cuando denunciamos una cerealera y que incluso metimos una causa penal. Todo esto lo reivindicamos, forma parte de nuestra historia y lo volveríamos a hacer si nos encontráramos frente a una situación similar, y en la CGT lo saben perfectamente. No, no, digo, si han tenido un cruce ahora desde No, que... no, no, no. Venegas se ha corrido directamente. Vamos a ver cuando empiecen a aparecer los primeros casos de trabajo rural importantes. Hay algunos que ya están en pleno proceso de investigación. Pero digamos que Bueno, ustedes... yo lo que espero concretamente es que UATRE haga lo que tiene que hacer concretamente, que es acompañar el reclamo, ponerse a la cabeza como sindicato y empezar a cambiar su actitud. Pero ustedes no van a dejar de denunciar estas cosas, digamos. Obviamente. Y el caso de Bergoglio, bueno, estás en todos El los caso de medios. Bergoglio es muy simple. A ver, nosotros tenemos un acuerdo en un punto con Bergoglio. Un acuerdo en un punto que no es un punto menor. Es la lucha contra la trata, el trabajo esclavo y el trabajo infantil. ¿Sí? Y en ese acuerdo, en ese punto, hemos caminado 5 años, hemos construido una fuerte relación. ha cumplido todos los compromisos, ha protegido testigos, ha refugiado víctimas, ha visibilizado el trabajo, ha permitido que la Alameda pueda meterse a denunciar causas muy pesadas, que yo creo que sin ese nivel de protección hoy estaríamos hablando de otra cosa. Vos fuiste testigo de el último de los atentados que tuvimos, de una serie 18. Uh-huh. Fíjate que después del 2009, milagrosamente, los atentados dejaron de existir, a pesar de que las denuncias eran una más pesada que la otra. Evidentemente tuvo su efecto, tuvo su importancia, y nosotros estamos muy agradecidos de esto, porque jamás nos pidió que tomara posición sobre el aborto, el matrimonio igualitario, el celibato, qué sé yo. Eso es cuestión que tiene acá, cada uno la resolverá como quiera, digamos. En Alameda vos sabés que hay gente que es católica, hay gente que es de religión judía, hay gente que es marxista, hay gente que es anarquista, y nada, y podemos convivir perfectamente. Yo creo que hay una concepción muy estalinista, una herencia muy estalinista en amplios sectores de la izquierda e incluso el kirchnerismo, en esta concepción de que si no acordás con todo, no puedes acordar, no puedes caminar. Y así realmente no se construye nada. Sí, igual en el punto de Bergoglio, digamos, la diferencia podría llegar a estar nada más ni nada menos que en la actuación de alguien durante con poder durante la dictadura. Yo no sé si hoy leíste, hoy me parece, a ver... Hoy salió Yalix con una declaración... A ver, Boff, el precursor y fundador de la teología de liberación, es Aine, Pérez Esquivel, Alicia Oliveira, y hoy el propio Jalix dice, a ver, si en algún momento lo creí, a principios de los 90, mucho antes que empezara el cuento de Berbisky, que dicho sea de paso, no escucho en las radios hablar de Berbisky financiado por la Fundación Ford en el 79, no escucho hablar de que Berbisky escribió El Poder Aéreo de los Argentinos, un libro para la aeronáutica, en el año 1979, con el brigadier Guiraldes. Y no es una denuncia de Zeppelin, es una denuncia de Osvaldo Bayer, año 2002, que lo encontrás hasta escaneado el libro de internet, y lo podés ir a buscar a la biblioteca aeronáutica. No veo a nadie que se desgarre la vestidura por esto, o que se desgarre la vestidura por Alicia Kirchner, subsecretaria de Desarrollo Social durante toda la dictadura, o Timerman escribiendo el diario La Tarde como director, con donde hay fotos, sí hay fotos de Timerman con Videla, y no truchas, y hay tapas del diario La Tarde cantando el loas a la dictadura. No escuché a nadie desgarrarse la vestidura por Néstor Kirchner haciendo plata con la 1050 junto con Cristina en la época de Martínez de Hoz, ni de la foto que él tiene con los militares, que recorrió el mundo hace mucho tiempo, y la verdad que hasta ahora a Bergoglio no le encontró nada. Yo no te voy a decir, es el tipo que resistió, a ver, la Iglesia tuvo un papel bochornoso en la dictadura, esto está claro, pero él no era el máximo responsable en aquel momento de la Iglesia, y en lo que respecta particularmente al caso Yalik y Llorio, las cosas quedaron absolutamente claras por los propios damnificados. En esta confianza que fueron haciendo y sabiendo tu compromiso con... Confianza que no significa que no tengamos diferencia. No, está claro. Lo que te quiero decir es que no vamos a construir nunca nada si cada vez que nosotros pretendemos establecer un frente alrededor de determinado punto con cualquier actor de la sociedad civil, sea iglesia, sea otra organización, sea quien sea, si no tenemos un acuerdo en todo, no tenemos nada. Es una concepción totalitaria, una concepción totalmente antidemocrática. No, te iba a preguntar si alguna vez se lo preguntaste a él, digamos, te sacaste la duda personalmente charlándolo con... Sí, obviamente, más bien. Imagínate que nosotros nos vamos... A ver, una cosa es que hagamos acuerdo en punto determinado y otra cosa, digamos, es que estemos al lado de una persona... si tuviéramos certeza que es entregador de la dictadura, obviamente ni siquiera hubiéramos ni nos hubiéramos acercado. Y usted se lo, fíjate, más bien. Se lo preguntaron y él qué respondió. Lo mismo que respondió en el jesuita, lo mismo que respondió en las preguntas que le hizo Zamora, que hoy a propósito subieron el video completo del interrogatorio. Sí, está por allí, se puede ver en Clarín lo que es la... la testimonial que dio Bergoglio en el juicio de la ESMA. Bueno, cambiamos de tema. Se viene un congreso antimafia que ustedes están impulsando. Contame. Justamente el congreso antimafia pretende justamente tratar de buscar puntos de unión en las partes y en temas no menores, como por ejemplo el combate contra las mafias en Argentina, que es un combate de carácter transversal. Cuando uno dice combate a la mafia, se está refiriendo a delitos ambientales, se está refiriendo a la trata, se está refiriendo al trabajo esclavo, al tráfico de bebé, al lavado de dinero, a la pedofilia, ¿sí? Se está refiriendo a un conjunto de crímenes que tienen que ver con los derechos humanos, que tienen que ver con la destrucción de los recursos naturales y que tienen que ver con la corrupción, y crímenes y delitos que se cometen o que solamente se pueden cometer, digamos, con el encubrimiento de sectores del Estado, ¿sí? Por lo tanto, son delitos que siempre está implicado algún sector de la clase política, judicial y policial. Hemos logrado que en este Congreso confluyan sectores de los más diversos, que habitualmente no se juntan a tomar un café, ¿sí? A nivel jueces, a nivel fiscales, a nivel... Viene la Red Libera, que es la red antimafia más antigua que hay, digamos, en Europa, y ya ha logrado la confiscación de 12.000 bienes. Viene el Grupo Reporter de Brasil, que ha logrado la apropiación sin pago también, digamos, de los bienes de los esclavistas. La verdad, viene el Grupo Arcoíris de Colombia. Es que, Gustavo, es bien Alameda la composición de... Digo, si alguien quiere saber cómo es el tipo de construcción de Alameda, ahí están desde el Partido Obrero apoyando y el MST hasta el Obispo Lozano, digamos. Porque es la forma que tenemos que construir, Fernando, porque acá cuando dejamos de dialogar, y no me refiero al diálogo pedorro al que se puede referir cualquier dirigente de la partidocracia, digamos, en un programa de televisión. Cuando, por ejemplo, los cristianos y los marxistas dejaron de dialogar, les fue mal a los marxistas y les fue mal a los cristianos. En la década del 60 de este diálogo creció la teología de la liberación, la doctrina social de la iglesia, movimientos sociales con influencia de masa. Cuando empezaron a matarse entre sí y después se fueron matando internamente en diferentes sectas, y ese fue el fin. Y fue el avance del neoliberalismo que destruyó conquista de más de 100 años. Y es el desarrollo de las mafias ahora. Entonces me parece que hay que volver a restablecer el diálogo y los acuerdos alrededor de cosas básicas, ¿sí? O sea, cosas básicas que tienen que ver concretamente con la vida, con la libertad y con la dignidad. Sin renunciar concretamente a las diferencias que uno puede llegar a tener con fulano o con mengano. Es muy bueno que la izquierda dura se siente a debatir con la centroizquierda, que la centroizquierda se siente a debatir con la CGT, que la CGT con la iglesia, que la iglesia con los rabinos con los evangélicos, y discutamos alrededor de estos puntos y veamos si encontramos un acuerdo. Por lo menos puntos mínimos para caminar. ¿Cuál es el objetivo del Congreso, digamos, de reunir a toda esta gente a debatir sobre un tema tan complejo? Justamente, dejar en limpio un conjunto de, digamos, de conclusiones donde podamos establecer una base de acuerdo para trabajar en común. Por ejemplo, cuando desaparece una persona en Argentina, cuando desaparece una chica, cuando desaparece un niño, ¿cómo actuamos en común rápidamente, a la vez, en todo el país, de manera impactante? Tanto en la estructura como en la superestructura. De manera tal de evitar que ese chico o esa mujer desaparezca en la red de trata. ¿Cómo establecer un protocolo, por ejemplo, para recurrir a la justicia? ¿Qué punto hay que tener presente? ¿Cómo, de alguna manera, investigar casos de lavado de dinero? Porque siempre nos quedamos en la superficie, en el dueño del taller, en el fiol, en la madán, y no estamos viendo concretamente cómo se blanquea todo ese dinero y a dónde va a parar. Y cómo hay una burguesía de cuello blanco que tiene un origen absolutamente mafioso y que es tan o más responsable que ese tallerista o que esa madán o que ese fiolo que vemos, digamos, como fotografía inmediata. Del Congreso Antimafia se puede, la participación es abierta, la gente puede ingresar ya a la página. Bien, abierta, libre y gratuita. Congresoantimafia.com.ar, entiendo que que sí es un requisito inscribirse previamente. Sí, obviamente, porque tiene una capacidad limitada del aula magna, pero solo por eso. Está muy bien. Bueno, esperamos entonces este congreso que se va a realizar después de los feriados largos. ¿Va a ser? 3, 4 y 5 de abril. 3 y 4 en la Aula Magna Facultad de Derecho y 5 de abril en la sede de la Defensoría, que está en Piedras y Venezuela. Bueno, estaremos allí reflejando lo que suceda en estos debates, que seguramente, esperamos, el objetivo sea, digamos, que salga alguna política de Estado de allí tratando de romper con estas mafias que están operando en el país, algunas de ellas con total tranquilidad. Gustavo, muchas gracias. De todos estos temas que yo te dije al principio, no dijiste nada de Atlanta, es tu última oportunidad. Atlanta primero. No, de Atlanta estoy contentísimo. De la primera metropolitana. En el partido con Villa San Carlos, con un fallo escandaloso, un gol que no existió. Creo que el último partido fue un partidazo y bueno, nada. Me parece que estamos bien, está... Aparte, por suerte, los de atrás están perdiendo también. Me parece que es nuestro año. Parecería ser, ¿no? No queda otra. No queda otra que sea este año. Este año o nunca. Sí, nuestro amigo en Roma nos va a ayudar para que... Un gran abrazo, Gustavo. Otro para vos. Chao. Gustavo Vera, de La Alameda, ha pasado por aquí, por La Retaguardia. Vamos a estar haciendo una cobertura especial durante... el Congreso, entonces, 3, 4 y 5 de abril, después de esas largas jornadas, hermosas jornadas de feriado largo que tenemos la semana entrante. Seguramente también estaremos dando más información sobre cuál va a ser exactamente la programación del Congreso cuando se acerque más la fecha del 3, 4 y 5 de abril, Pero por ahora también adelantarte que vamos a estar hablando de los temas que hablamos siempre en estas, en estos encuentros, de las experiencias de combate contra el crimen organizado, en tanto tráfico y trata de personas para explotación laboral y sexual, pero también va a haber un montón de participantes de otros lugares del mundo que van a contar experiencias contra el crimen organizado en otras partes del mundo, entre los que vamos a escuchar, por ejemplo, a Doris Lee. Doris Lee, que viene desde Tailandia. Tailandia, sí. Charlamos alguna vez con ella aquí, uh-huh. Habla bastante bien español. Va a haber una mesa sobre trata para explotación sexual, por supuesto, trata laboral y trabajo esclavo. Doris Lee es la Gustavo Vera de Tailandia, digamos. Sí, te quedaste con Doris Lee vos. Claro. Para que se entienda quién es. Uh-huh. Alguien se puede pensar que fabrica jeans. Claro, por lo de Lee. Claro. No te velé. Bueno. La verdad que estoy deseando fervientemente la cortina de calabromas para vos, pero bueno, vamos a intentar conseguirla. Vamos a estar hablando también seguramente de pedofilia, de tráfico de bebés, delitos contra el medio ambiente, eso sí es una novedad en este congreso. Va a haber una mesa de delitos contra el medio ambiente en el que vamos a escuchar, por ejemplo, a Medardo Ávila Vázquez. El doctor Ávila Vázquez. El médico de médicos de los pueblos fumigados. Sí, sí. El que nos... hay una nota en nuestra página que dice "No coman milanesas de soja" como título. Sí, que es un éxito. A la gente le gusta ese título, evidentemente, tiene mucho... Bueno, es un éxito de taquilla y de público. Más que gustarle, a la gente la ha preocupado saber que algo que forma parte de nuestra Porque dieta todos habitual. Comemos milanesas de soja. Bueno. No, nosotros no comemos más hace muchos años, desde que lo escuchamos por primera vez a Medardo. Uh-huh. Bueno, te sigo contando. Va a haber una mesa sobre droga y crimen organizado, una mesa sobre lavado de dinero, una mesa sobre periodismo de investigación en el que vamos a escuchar a Carlos del Frade. Después va a haber una mesa de las religiones contra el crimen organizado. Y ahí, a ver, dale. Fíjate, chequealo, yo creo que va a estar el obispo Lozano, que es una de las personas. El obispo Lozano fue la persona que la iglesia mandó a Gualeguaychú en el medio Muy del bien, conflicto. Te ve el obispo Lozano. El obispo Lozano es la persona que se dice ahora es el principal candidato a ocupar el cargo que ocupaba Bergoglio de arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Obispo Jorge Lozano, Marcelo Figueroa y Rabino Abraham Skorka. El Rabino Skorka estuvo en todos lados esta semana por haber hecho un libro junto a Bergoglio. ¿Mm? Bien. ¿Cómo sabes, Tebele? ¿Cómo sabes, Juan? Vos me matabas. Bueno, el día 5, el último día, están previstos unos talleres y una puesta en común.